Muchas familias, sinceramente, hacen lo que piensan que es correcto en la crianza de los hijos. Por supuesto, hay innumerables variables que pueden hacer que los hijos rechacen su educación. Pero por el bien de los hijos, como padres, planteémonos algunas cuestiones difíciles acerca de lo que pudo haber salido mal en las relaciones. ¿Con qué frecuencia los padres y los hijos comparten asuntos del corazón entre sí? ¿Se sienten seguros los hijos para compartir esperanzas, temores y problemas con sus padres? Durante la mayor parte de la historia humana, la educación se impartió en el hogar, especialmente durante los primeros años. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia y qué principio podemos extraer de ella, cualquiera que sea nuestra situación familiar? Sean muy bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Quédense con nosotros y los invitamos a que visiten la página de internet que aparece en pantalla. Continuamos. ¿Qué tal? Es un privilegio poder compartir este espacio con mis compañeros para estudiar más acerca de la Biblia. En esta ocasión le voy a pedir a Abel si nos puede dirigir en oración, por favor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la maravillosa oportunidad de abrir tu palabra y de estudiar el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Pedimos tu bendición, tu presencia, y que tu Santo Espíritu pueda aclarar nuestras mentes e instruirnos para comprender el mensaje que traes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a abordar el tema interesante de la familia. Y yo les quiero hacer esta pregunta. Para ustedes, en una frase o en una palabra, ¿qué representa la familia? Pues yo creo que es un espacio donde eres seguro y una unidad en conjunto, yo creo. O sea, yo lo veo así. Sí. En una palabra yo lo describiría como incondicional. Muy sí. Bien. Yo lo diría que es un refugio, ¿no? Es el lugar donde te sientes seguro y es donde aprendes con tus padres, con las personas que más han vivido a comenzar a dar esos pasos en esta tierra. Así es. Bien, el sabio Salomón dejó estipulado algo referente a la familia. Entonces voy a pedirle a Carla si nos puede leer la cita de Proverbios 1:8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Así es. Bien, de manera de introducción, esta semana aprendimos que los fieles de las familias de Israel tenían muy presente la importancia de la educación en las primeras etapas de la vida. ¿Por qué? En aquellos momentos Dios les había compartido a través de Moisés que la educación desde los primeros años de vida era sumamente importante, y en una educación específica en el amor y la ley de Dios. Esta ley debería inculcarse a los niños y de esta manera ser internalizada. Así el ser humano podía reflejar cuando llegaba a ser grande o a través de los años, pues ese amor, ¿no? Y el carácter que refleja a Dios a través de su santa ley. Sin duda alguna que en el pasado las familias pues tenían diferentes métodos pedagógicos a lo que tal vez nuestros padres nos enseñan hoy en día, o que las familias pues utilizan para llevar a cabo la educación cristiana. Sin embargo, parte de estos métodos pedagógicos pues consistían en las oraciones, en las alabanzas, en los cantos y por supuesto en el estudio de las escrituras. Así que con este preámbulo vamos a adentrarnos a conversar un poco acerca de dos familias. Entonces, la primera tiene que ver con la primera familia aquí en la tierra, que estaba constituida por papá y por mamá, como Adán y Eva. Entonces, vamos a tener este contexto de que el sistema educativo parte, la primera escuela es en la familia. Así que ustedes, con base en el estudio de la Biblia, ¿qué creen que en esta escuela del Edén, qué temas se podían abordar? Yo creo que era, pues estaba recién creado todo, ¿no? Era el mundo nuevo. Yo creo que se discutía el funcionamiento de las cosas, del universo, tal vez iban a otros planetas a ver, o no sé, hablaban de Dios, de cómo era Dios, de la naturaleza de Dios, tal vez discutían eso, yo creo, me imagino. Cuando estaba en la prepa, tuve una serie de maestros que fueron una influencia muy buena para mí, ¿no? Fueron maestros que yo consideraba que tenían mucho conocimiento y que me dejaron un legado en mí que hasta hoy puedo sentir que mantengo parte de ese conocimiento. Entonces, si Adán y Eva tuvieron un maestro tan excelente como es Dios, yo estoy seguro que ellos a sus hijos le estaban transmitiendo todas esas enseñanzas que habían recibido de primera mano del maestro de maestros que es Dios. Así Así es, es. yo como dijo Abel, tenían un ejemplo de padres que sí, aunque habían cometido ese pecado de comer del fruto prohibido, tenían dirección de Dios, o sea, habían experimentado una relación así con Dios. Entonces yo creo que eran personas de noble corazón y les enseñaban buenos valores a sus hijos. Así es, fíjense que hay una frase en el libro de la educación que me parece que engloba lo que cada uno de ustedes mencionó y la voy a leer de manera textual, que dice, el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Eso está en el libro de la educación, página 20. Y bueno, ahora vamos a ver la familia de Jesús. Sabemos que Jesús es nuestro gran maestro. Sin embargo, cuando él estuvo en casa, pues él fue alumno antes de ser maestro, ¿no? Así que Jesús recibió su educación en su casa. Él no acudió a la escuela de los rabinos y la sinagoga, sino que recibió la educación en casa. Entonces, a la luz de lo que la Biblia nos enseña de los maestros, ¿qué características ustedes observan en José y María como los maestros de Jesús que influyeron para la educación tan especial que tenía pues Cristo aquí en la tierra? Mira, dos principales que se me vienen hacia la mente son humildes, yo creo que eran personas muy humildes, y trabajadores, honestos. Estas cualidades que eran muy importantes, yo las veo que ellos lo transmitieron de una manera bien a Jesús. Y el papá era carpintero y esa era una profesión, o es una profesión que es que cultiva la paciencia y la humildad. Incluso podemos analizar también que Jesús desde pequeño aprendió lo que era la responsabilidad del trabajo. Eso lo aprendió de su padre, ¿no? La responsabilidad de estar día a día realizando una determinada tarea. Pero también conocemos que de María recibió también mucha instrucción. Como todo niño, la madre tiene una influencia muy marcada en la educación de los niños. Entonces María fue la que empezó a desvelar esos principios bíblicos, esas lecciones que ella misma como parte del pueblo de Israel conocía y había estudiado de pequeña. Y también vemos que Jesús era, de cierta manera sus padres no comprendían del todo a veces tanto conocimiento porque Jesús mismo aprendía directamente de Dios, de la naturaleza y de otras cosas. Sin embargo, la guía fueron sus padres, esa guía que lo fue instruyendo el camino que debía seguir. Así es. A mí se me ocurría decir que pues también le enseñabas mucho a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, porque pues desde María fue, bueno, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, podríamos decir, más bien así fue. Y pues, o sea, en ese tiempo también para María, a mí me imagino que fue difícil para ella, ¿no? Ser una mujer virgen y tener un hijo de nadie, se podría decir. Pues eso también yo creo que fue como que obediencia a Dios y saber escuchar lo que él siempre le decía. Entonces yo creo que eso también influyó a que María siempre inculcara en Jesús escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Así es, era una gran responsabilidad en general para todos los padres, es una gran responsabilidad la educación de los hijos. Y en el caso de José y María, como ustedes comentaron, tuvieron esta humildad de ser guiados por Dios a la instrucción de su hijo Jesús, ¿verdad? Y bueno, aquí y analizando estas dos familias y la educación que tuvieron, hay un eje transversal que es la comunicación. Muchas veces hemos escuchado sobre esta palabra y su importancia. Entonces, para ustedes, ¿cómo creen que se desarrolla esta habilidad y por qué es importante para la educación en los hogares? Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que para la comunicación, para que una comunicación sea funcional, número uno se ocupa una relación, una amistad, ya sea de padre e hijo, madre e hijo, hermano con hermano, o sea, debe haber una conexión en la que haya confianza y haya, puedas buscar refugio o consejo. En esta comunicación normalmente, yo en mi caso personal, yo busco a mis padres normalmente cuando estoy en una situación y no sé qué hacer. ¿Por qué voy con ellos? Porque ellos ya vivieron a lo mejor o han experimentado algo similar a lo que yo puedo estar pasando por el momento. Y eso es algo que yo siento que me ha ayudado mucho, tanto con la relación con mis padres como en mi vida y en mi toma de decisiones. Así es. A mí se, bueno, como dices, Mael, una amistad se me hace, o sea, una relación entre las partes que quieren comunicarse, porque así se puede como tratar de entender a la otra persona y si lo entiendes, pues puedes ayudarla. Si no lo entiendes, pues ¿cómo puedes ayudarlo? Entonces yo creo que eso es parte de la comunicación. Y también digamos que el lenguaje, la forma en que se comunica y los tiempos, ¿no? A veces no apartamos el tiempo necesario para poder comunicarnos o nos comunicamos de manera rápida o presionados por otras cosas. Y yo creo que debe haber calma, debe haber paciencia, debe haber tranquilidad. Se debe apartar un momento especial para que esa comunicación sea de calidad. Así es, la comunicación es una semilla que se debe de sembrar en cada uno de los miembros de la familia. Y posiblemente algunos de nosotros pues no tenemos hijos o no tenemos una familia tal cual o estamos lejos de ella. Sin embargo, también es una habilidad fundamental para el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Entonces, esto debemos de construirlo día a día, de generar esta empatía, esta confianza, como ustedes decían, de poder llegar, esa paciencia, que yo sé que me van a escuchar, que yo sé que me van a aconsejar, o al revés, que yo puedo, o sea, pueden venir a mí en esa ayuda y que yo los puedo guiar. Quiero pedir a Abel si nos puede compartir el consejo en este sentido que está en Santiago 4:11. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dios, ojalá, es mi deseo que Dios implante en nuestro corazón esta ley y que su ley de amor pues se vea reflejado en las relaciones con nuestra familia y pues con todas las personas que nos rodean. Para seguir avanzando justamente en este tema, vamos a ir a la pregunta que la va a responder nuestro experto y dice así: ¿por qué todos, seamos padres o no, los que procuramos dar testimonio a los demás y enseñarles el Evangelio, siempre debemos tener en cuenta esta verdad crucial del libre albedrío? Al enseñar el Evangelio, ya sea a nuestros hijos o con amigos, compañeros, conocidos o por conocer, es muy importante que, además de todas las enseñanzas correctas y verdaderas, no debemos olvidar que ellos tienen algo que se llama libre albedrío, es decir, la oportunidad de aceptar o rechazar algo. Muchas veces en el afán de que ellos puedan aceptar, tratamos de manipular las cosas para que ellos acepten, quieran o no. Y ese no es nuestro papel. Nuestro papel es poderlos guiar a la verdad y ponérselo en una forma tan clara que lo puedan entender y que ellos tomen la decisión de aceptarlo. El libre albedrío es la oportunidad que todos tenemos de aceptar o rechazar. Es algo que nos distingue entre la creación del universo. Y yo creo que es muy importante que nosotros, al enseñar las verdades, consideremos la libertad que ellos tienen de aceptar la verdad que nosotros les hemos explicado, les hemos enseñado de muchas formas. Darles ese privilegio para que entonces, como dice Romanos 14:10, ellos puedan ser finalmente juzgados. El texto dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Finalmente todos vamos a responder de nuestras propias decisiones. Dejemos que el Espíritu Santo gobierne sus vidas y ellos puedan ser guiados por el Santo Espíritu porque lo han aceptado así, porque lo han decidido así, y entonces, de una forma más correcta y verdadera, permanecerán fieles a la verdad. Agradecemos la intervención del experto por habernos ampliado en la comprensión de esta pregunta que realizamos. Y bueno, para seguir en el estudio de la familia como una institución o como la institución principal de la educación de todo ser humano, vamos a llegar a una parte importante para dialogar respecto al papel que juegan los padres, porque recordemos que, bueno, hablando de la familia, ellos vendrían a ser como los maestros. Aquí Abel ya nos comentó hace un momento del impacto que los maestros tienen en nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta importancia y el papel que juegan los padres como maestros dentro de la primera institución educativa, que esto es no porque la sociedad así sea, sino porque es un mandato divino. Bien, así que la pregunta es, ¿cuál es el papel que desarrollan los padres en la educación? Muy bien, yo siento que desde chiquito uno como hijo o hija también puede ser, ve a los padres como lo que queremos llegar a ser, ¿no? O sea, los vemos con mucha admiración, mucho respeto. En mi caso, mis hermanos y un servidor, los tres queremos estudiar teología. Mi hermano mayor ya va en tercer año de teología, un servidor va en segundo, y el menor apenas va a terminar la prepa, pero también se proyecta hacia teología. Yo creo que hasta cierto punto esto tiene que ver con el impacto que uno como padre tiene. O sea, nosotros en mi papá hemos podido ver a un hombre paciente, espiritual, y por lo tanto decimos, bueno, yo quiero llegar a ser un poco como él, ¿verdad? Entonces yo siento que puede tener un impacto tanto bueno como malo un padre, porque también así como te puede marcar para bien y tomar decisiones de bien, igual hay gente que queda un poco dolida o traumada por ciertas situaciones que llegan a ocurrir. Sí, hemos escuchado mucho que los niños son como una esponja, ¿no? Que todo eso que ven, que reciben, pues lo absorben de una manera muy fácil, con mucha, muy rápida. Y realmente yo me pongo también en la situación de Ismael. Mi mamá me enseñó a mí a leer. Yo era un niño muy inquieto que veía algo escrito y yo decía, quiero saber qué dice. A los 4 años, 3 años y medio, yo veía una letra y yo decía, yo quiero saber qué dice. Y mamá pacientemente me decía, esta letra se pronuncia así. Me unía consonante con vocal. Cuando tenía 4 años ya sabía leer. Ni siquiera había entrado todavía a la primaria. Y entonces esa educación que recibimos de nuestros padres es una educación muy importante. Son esos primeros años de vida donde nos enseñan a caminar, donde nos enseñan a hablar, nos enseñan a expresarnos, nos enseñan las escrituras, nos enseñan lo que Dios mismo nos ha enseñado a nosotros, pero esa primera enseñanza no la recibimos de Dios, la recibimos de nuestros padres. Entonces, por eso es tan importante que el padre se conecte con Dios para poder educar correctamente a su hijo. Pues como ya dijo Ismael y Abel, yo creo que los padres son como un pilar en la familia porque pues ellos son los que te enseñan desde el principio lo que está bien y lo que está mal. Y pues, o sea, yo creo que tienen una gran responsabilidad de estar en constante comunicación con Dios y conectados con Él. Porque pues también la primera imagen que los niños y los hijos tienen de Dios, pues es a través de sus padres, ¿no? Entonces, pues qué gran responsabilidad tienen. Creo que todos los que estamos aquí al compartir cada uno de ustedes sus experiencias, pues hemos visto cómo la educación cristiana nos ha formado, ¿no? Desde pequeños, y ha influido en cierto sentido en las decisiones, bueno, en el acercamiento hacia Dios y en las decisiones que nosotros hemos tomado, ya como decía Ismael, específicamente pues en la elección de nuestra carrera universitaria, pero definitivamente que también en la forjación de nuestro carácter, de la manera en que nos relacionamos, etcétera. Sin embargo, quiero ahora contrastar con esta pregunta. ¿Qué pasa en un hogar que, a pesar de que por medio de los maestros, que son los padres, se lleva a cabo una educación cristiana, pero que en determinado tiempo los hijos o los alumnos, en este caso, no quieren saber más acerca de este modelo educativo basado en Cristo? Tenemos un ejemplo muy claro desde la primera escuela, ¿no?, donde estaba Adán y Eva, esa primera familia que mencionabas, donde Caín y Abel fueron criados con las mismas enseñanzas, fueron criados, con los mismos principios, ese principio ya de salvación, ese plan de salvación que ya se había elaborado para salvar a toda la raza humana, donde tenían que sacrificar ellos el cordero. Sin embargo, cada quien decidió tomar un camino distinto, ¿no? Y ya sabemos la historia de lo trágica que fue la historia de esos dos muchachos. Sin embargo, es por eso que yo digo que cada quien debe tomar sus propias decisiones, independientemente de la educación que recibimos. Lamentablemente no todos eligen el camino correcto, pero aún así Dios nos dice: instruye al niño en su camino. Entonces, mientras tú instruyas correctamente, vas a tener siempre la esperanza de que, aunque se desvíe el camino del muchacho, en algún momento puedes retomar la senda que fue enseñada de pequeño. Pues sí, yo creo que en muchos casos se da que los hijos no quieren saber acerca de la educación de ese modo, ¿no? Pero pues yo creo que lo que como padres pues podrían hacer es siempre estar ahí como esperando por ellos y tratarlos con amor, no juzgándolos en sus decisiones, claro que indicándoles qué está bien y qué está mal, pero sin juzgar lo que ellos decidan y estar esperando a que ellos pues se den cuenta de la verdad y quieran volver o vuelvan y ellos estén pues con amor esperándolos. Yo opino que uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, aunque yo no soy padre. Yo puedo ver cómo es que mis papás siempre se enfocan en lo que me va a beneficiar, qué me va a construir, me va a hacer mejor persona. Sin embargo, llega un punto en el que uno crece, madura, y ya uno empieza a tomar sus propias decisiones, y tristemente, por más que los padres quieran influir, por más que los padres te digan, la persona, si quiere hacer mal, va a tomar la decisión que quiera tomar. Y es por eso que también la salvación es individual, porque si Dios mismo nos da este libre albedrío, uno como padre va a hacer hasta lo imposible para que su hijo no le pase nada malo y vaya en un camino bueno, pero tristemente el hijo es el que siempre va a tomar esa decisión final, pero siempre opino que debe ser con la mano de Dios. Así es, y parte del sello de amor de Dios justo está en lo que acabas de mencionar tú explícitamente y ustedes de manera también complementaria, y en el ejemplo de Caín y Abel sobre el libre albedrío que nosotros tenemos. Dios, como nuestro creador, nos ha enseñado el camino, nos dice: yo te recomiendo el camino del bien, pero es tu decisión. Es nuestra decisión la que vamos a tomar, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 6, Dios, a través de Moisés, compartió instrucciones a los padres de las familias de Israel, porque como les comentaba en un principio, ellos sabían la importancia de la educación en los primeros años de vida. Y adorar a Dios significa guardar por amor las leyes y los mandamientos de Dios, quienes en este capítulo menciona a Dios que tú y tus hijos y tus nietos, porque viene una promesa con cumplir estos mandamientos, que es prolongar los días para que te vaya bien y que te multipliques mucho. Vean esta increíble promesa que tiene el Señor. Y luego viene uno de los textos muy conocidos que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y para recordar este primer y gran mandamiento, el Señor mencionó: primeramente, esto lo debes de tener en tu corazón. Número 2, debes de repetirlo a tus hijos. ¿En dónde? En casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Prácticamente esta ley debemos de meditar en ella todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, debemos atarlas a nuestra mano como una señal para poderlas recordar. Y número cuatro, poner también en los postes de las casas y en las puertas para que esta bendición no solo sea de los miembros de la familia, sino que también podamos compartir con todos aquellos que vislumbran nuestro hogar. Entonces, ante estos mandamientos, ¿por qué los dijo Dios? Dice Él mismo para que cuando te pregunten tus hijos qué significan esos mandatos, esas normas y esos preceptos que el Señor tu Dios mandó, Él dijo, responderás de esta manera, porque fuimos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó. Y quiero que Ismael compartas con nosotros la promesa o el texto de Deuteronomio 6, 24 y 25. Claro que sí. Dice así, Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esta es una hermosa promesa que encierra por qué en nuestros días la educación basada en Cristo, basada en esa ley de amor que nos fue dada, sigue tan vigente y cumpliéndose esas mismas promesas que el Señor nos ha dado, que aunque lo haya dicho en el pasado, como mencioné, siguen vigentes hasta el día de hoy y en nuestras familias. Así que para ir concluyendo el estudio de esta semana, quiero enfatizarles y compartirles tres principios que pudimos rescatar de este estudio y ustedes me comentan si pues están de acuerdo o alguna experiencia breve que les haya pasado al respecto. Número uno, la esencial de la enseñanza es la obra que Dios ha hecho con nosotros. ¿Están de acuerdo con esto? Claramente, Dios obra de manera personal. Si la experiencia es personal, cada quien tiene su propia experiencia. Y yo considero que lo que ha pasado conmigo es distinto a lo que ha pasado con otros. Sin embargo, en lo personal es lo que me ayuda a continuar en los caminos de Dios. Así es, en este sentido está nuestra segunda lección, que la vida misma es una escuela, ¿cierto? Y por último, que debemos tener una necesidad de forjar relaciones como un aprendizaje efectivo. Así que pues les agradezco mucho que en esta ocasión hayamos podido compartir nuestras experiencias y el estudio de la Biblia de esta semana. Y a todos ustedes les agradecemos por quedarse con nosotros y los esperamos en nuestra próxima transmisión.